más allá del sol, más allá del sol, donde mora el bien, donde mora el bien, tengo yo un palacio, tengo yo un palacio, de oro y de cristal, de oro y de cristal, sus calles son de oro, sus calles son de oro, sus puertas de perlas, sus puertas de perlas, y un muro de jaspes. Ahí en la ciudad, ahí en la ciudad, gloria, gloria, gloria al Santo Cordero, porque fue inmolado para nuestro bien. Gloria, gloria, gloria al Santo Cordero, porque fue inmolado. Ancianos, 24 ancianos, contestan amén, contestan amén, y los redimidos, le dan gloria a él, le dan gloria a él, gloria, gloria, gloria, al Santo Cordero, porque fue inmolado.